pueda vencer a su palabra. Levanta tu casa sobre la roca que es Jesús. Levántate, amigo, sobre la roca. Levántate, amigo, sobre la roca. Levántate, amigo, sobre la roca y vencerás. Y vencerás, que no hay poder en este mundo que pueda vencer a su palabra. Levántate, amigo, sobre la roca que es Jesús. Levántate, hermano, sobre la roca. Levántate, hermano, sobre la roca. Levántate, hermano, sobre la roca y vencerás. Y vencerás, que no hay poder en este mundo que pueda vencer a su palabra.